sobre la hora. Construyendo al aire una mañana distinta. El día después del informe de la UCA, un informe muy duro. La UCA, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, presentó un nuevo informe, esta vez sobre la deuda con los más jóvenes, con los niños y adolescentes. Señala que uno de cada cinco chicos en la República Argentina tiene problemas de alimentación. El 19,5% de los niños y los adolescentes sufren inseguridad alimentaria. Más de la mitad de los chicos en situación de postergación de algún derecho socioeconómico básico. Esto que escuchábamos tiene que ver con los datos que fueron conocidos esta semana a partir del estudio Infancia con Derechos Postergados, que fue realizado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, que fue presentado también esta semana y que indaga desde diferentes lugares en niños, niñas, adolescentes de 0 a 18 años durante el periodo que va desde 2010 y hasta 2015. En coincidencia un poco con lo que fue el Bicentenario de la Patria. Para conocer un poco más sobre algunas de estas cifras y sobre el proceso de realización de este informe, estamos ahora en comunicación telefónica con Yanina Tuñón, una de las coordinadoras de este informe. ¿Qué tal, Yanina? Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días. Bueno, ¿cómo estás? Sí. Queríamos compartirnos, si te parece, alguno de los datos o de las cifras que... Yo, la verdad que ahora, que leyendo en estos días el informe que ustedes marcaban y sobre las cosas que decían, es que a mí me llama la atención desde el punto de vista de lo que implica los números, ¿no? Digo, arrancar con esto que haya un 42% de la infancia y de la adolescencia que vive en casas que tienen problemas de saneamiento, que estamos hablando de que no tienen cloacas, de que no tienen red de agua, y que no tienen inodoros con descargas de agua. Digo, estamos arrancando con condiciones de desigualdad que te están condicionando claramente el futuro, ¿no? Sí, en el caso precisamente de ese indicador, bueno, incluye diferentes situaciones, ¿no? Efectivamente, 4 de cada 10 chicos están en situaciones que no son las más adecuadas en términos de saneamiento. Uh-huh. En el interior de ese 40% tenés un 18% que no tienen acceso al agua corriente o no tienen inodoro con descarga. Tenés un 20% que no tiene acceso a cloacas. Y la situación más grave la tiene un 5% de los chicos que no tienen ninguno de estos servicios. Uh-huh. Como verás, los dos primeros son servicios como muy básicos. Sí. ¿No? No tener acceso al agua dentro de tu casa. Uh-huh. Y no tener un inodoro con descarga. Lo cual implica, bueno, situaciones de mucha vulnerabilidad en términos del ejercicio de un derecho también elemental para el sostenimiento de la vida, como es la salud. Sí. Y además, por supuesto, obstaculiza el ejercicio de otros derechos. Un chico que se enferma con mucha más frecuencia es un chico que asiste menos a la escuela, que tiene posibilidades de jugar menos, de conocer amigos. Todo se va complicando en su vida, de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Sí, de... El informe, bueno... También da cuenta de otros aspectos que tienen que ver con el hábitat de vida, como el 20% que vive en condiciones de hacinamiento. Uh-huh. Vivir en condiciones de hacinamiento para un niño significa que tiene poco espacio en su casa. O sea, uh-huh. Hay poco espacio para poder encontrar un lugar donde hacer sus tareas, para poder jugar, no puede invitar amigos y probablemente tenga que dormir con otros en un mismo colchón. Uh-huh. Tenemos un 18% de chicos que comparte cama o colchón, pero por supuesto en los sectores sociales más bajos esto trepa al 30%. Uh-huh. Vos sabés que la semana vamos a compartir ahora en el programa en un rato dos informes de dos hechos que cubrimos durante la semana pasada que tienen que ver con esto. El primero que vos planteabas, ¿no?, la cuestión de los niños y las niñas enfermas por la falta de agua. Vimos la semana pasada asistimos a la presentación de un documental que se llama Plomo en la Sangre, lo que tiene que ver con toda la situación que viven quienes viven alrededor de las márgenes de la zona Matanza-Riachuelo y justamente el nivel de plomo que esos niños y esas niñas tienen en la sangre a partir de lo que tiene que ver con el consumo de agua contaminada y la falta de una red de agua potable, porque no hay agua potable en la zona. Y a su vez, otro informe que en realidad fue elaborado por lo que tiene, por el área de terapia intensiva del Hospital de Niños de la Ciudad de La Plata, en el cual ellos, bueno, a partir de diferentes hechos de violencia con los cuales los niños ingresaban, ellos plantean que antes un niño ingresaba a la terapia después de haber recibido palizas tan importantes que lo hacían ingresar a la terapia entre 2, 3 y 4 veces. Ahora ya ingresa en una situación terrible, que muchas veces les cuesta la vida. Y entre los indicadores de esta situación, entre los principales, estaba, en primer lugar, las adicciones y, en segundo lugar, la falta de trabajo. Digo, también todo esto que se está saliendo en este informe, digo, hay una ausencia en muchos casos por parte del Estado en lo que tiene que ver con no garantizar las condiciones básicas como tener agua, que abras la canilla y te salga agua de tu canilla que puedas consumir, que sea potable y que no te enferme. Y también, ¿no?, digo, la cuestión del Estado como garante, no solamente de tener una estrategia de prevención de adicciones o de tratamiento de las adicciones o del narcotráfico, sino también de garantizar el trabajo, ¿no? Sí, bueno, en realidad el informe también te permite dar cuenta de eso. Hay un indicador que indica que el 47% de los chicos tienen como única opción atender su salud en el sector público. Uh-huh. Eso por un lado tiene que ver con la salud, pero la otra cara de eso significa que ese 47% de chicos viven en hogares que están altamente precarizados en lo laboral, porque no tienen acceso a una obra social, mutual o prepaga. Con lo cual la mayor parte de la infancia está en situación de informalidad laboral o de precariedad laboral, sus adultos de referencia, quiero decir, ¿no? Uh-huh. Y a su vez hay muchos otros aspectos que relevamos que tienen que ver con lo que sucede en el interior de los hogares, que muchas veces eso es un mundo que está muy invisibilizado, ¿no? Porque incluso durante una etapa importante, que en los primeros años de vida, casi el desarrollo del niño forma parte del mundo privado de los hogares. Sin embargo, los estados tienen que asumir que los niños son sujetos de derechos y con independencia de sus padres. Uh-huh. O sea, que tenemos que poder garantizar como sociedad sus derechos y tenemos que también incidir en qué es lo que está pasando en el interior de las familias, procurando que se empiecen a trabajar con prácticas más saludables, ¿no? Uh-huh. Y lo que observamos es que, por ejemplo, hay muchos niños en los primeros años de vida que no están siendo bien estimulados, en el sentido de que carecen de un conjunto de estímulos que son muy importantes para poder lograr equidad en el inicio de la vida, que tienen que ver, por supuesto, con la alimentación física, que hay un déficit importante, como ustedes mencionaban al inicio de la entrevista, uh-huh, pero también hay déficits que tienen que ver con lo emocional y con lo intelectual. Hoy 4 de cada 10 niños en ese periodo de edad nadie les cuenta un cuento, ni les relata una historia, ni les canta. Uh-huh. Lo cual implica que ese niño ve obstaculizado su conocimiento sobre la palabra, ve reducida la cantidad de palabras con las que se maneja. Entonces va a entrar al colegio con una situación de mucha más inequidad. Claro. No tiene libros infantiles, la proporción es la misma. Hay casi un 15% que no le festejan su cumpleaños, que es un indicador solamente, ¿no? Pero es un indicador que tiene que ver con la aproximación a un cierto estado emocional y social del hogar, ¿no? Festejar el cumpleaños implica que el niño advierte que es un ser diferente a los otros, conoce su cultura, porque en ese cumpleaños hay vida social, se invitan a otros que él no conoce, que no viven siempre con él, conoce otros roles, amplía su panorama de socialización, si uh-huh, se quiere. Y por otra parte tenemos indicadores, bueno, de abuso en términos de uso de la violencia física y la violencia verbal, uh-huh, como forma de disciplinar al niño, y eso también tiene una incidencia importante, y sobre todo en los sectores sociales más pobres, esto aparece claramente, más allá de que los indicadores pueden probablemente subestimar el fenómeno, ¿no? Uh-huh. A ver, Janina, Manuel Rodríguez te saluda. Uno de los números acá que estaba viendo es tiene que ver en materia educativa, ¿no? El 23% de los adolescentes se encuentra en situación de déficit educativo, esto es que no lo asiste o tiene situación de repitencia o ingresa más tarde. Y de esto el 40% es en el estrato social muy bajo y 35% en villas o asentamientos urbanos. Acá estamos viendo en cuestiones cuantitativas. Uno de los méritos creo que y todos compartimos, que tienen los informes que elabora el Barómetro Social, es no quedarse solo en lo cuantitativo, sino ver a lo, ir a lo cualitativo. El restante, digamos, los chicos que sí asisten a la escuela y esto, ¿en qué condiciones lo hacen? Porque digo, entiendo que no es lo mismo por ahí cuando uno iba a la escuela, que era de un hogar de clase media, después volver, que tener a mi papá, que me tuviera ahí. Hiciste la tarea, Manuel, tener los libros, tener los lápices. No tener hambre igual para hacer los deberes. No tener hambre, todo eso. En lo cuantitativo esto, ¿qué? Además del número, bueno, que nos están dando. Sí. Mira, te cuento varias cuestiones sobre eso, sobre ese punto. Una es que, bueno, hay mayor cantidad de chicos que están yendo a la escuela a partir del 2010, lo cual no quiere decir que estén incluidos, ¿no? Porque en realidad están yendo a la escuela por, aumentó la escolarización por un problema de condicionalidad de la UH. Con lo cual el fenómeno es bastante complejo de medir, porque no sabemos qué tanto esos chicos están yendo a la escuela, en el sentido de que están yendo todos los días, ¿no? Y menos podemos garantizar que esos chicos van a terminar la escuela secundaria. Claro. Porque cuando nosotros evaluamos, por ejemplo, la situación de los chicos de 18 años, encontramos que el 50% de ellos no va a la escuela y no la terminó. Con lo cual quiere decir que ese 25% que nosotros detectamos que está en una situación de mucho riesgo de dejar la escuela, se le suma otro 25% que aun cuando no está en situación de aparente riesgo, tampoco la va a terminar. Y eso quiere decir que la escuela no les interesa a los pibes. O que no les interesa y que tampoco les va a servir. O que desde su perspectiva no les va a servir. No, claro. Claro. Porque claramente la abandonan. Y yo no creo que en los sectores más pobres de la Argentina la abandonen porque la escuela es muy difícil. Porque lo que nos está mostrando la escuela es que tiene calidades muy disímiles y que para los chicos más pobres la escuela es muy mala. En términos de que tienen muchas menos ofertas educativas que las que tiene la escuela pública en un sector acomodado. Sí, sí, sí, claro. El mismo informe muestra cómo... Desde las condiciones de las aulas hasta posiblemente las propuestas en las cuales, bueno, si no te gusta esto, puedas encontrarle la vuelta por este lado para que te guste otra cosa y puedas permanecer dentro del sistema educativo, ¿no? Claro, pero incluso el informe muestra, por ejemplo, que el 32-35% creo de los chicos del 25% más pobre en la escuela no tienen enseñanza de computación y no tienen idioma inglés o idioma, porque no preguntamos qué idioma, una segunda lengua. Bueno, quiere decir que conocen que aspectos básicos de la escuela secundaria en los sectores más pobres lo tienen menos, lo cual habla de una injusticia total, porque la verdad es que no se comprende por qué en el interior de la escuela pública hacemos ese tipo de disparidad. No me quiero imaginar en la calidad de esas ofertas educativas, ¿no? Pero hoy convengamos que claramente un chico que sale de la escuela secundaria y no sabe usar una computadora, porque estar, digamos, con un celular, que es la gran mayoría de los adolescentes están, no significa tener las competencias o capacidades para el uso de esa herramienta. En ese sentido, bueno, el acceso a las nuevas tecnologías, nosotros observamos que tuvo un progreso importante, sobre todo entre el 2010 y el 2011, con Conectar Igualdad, Plan Sarmiento, eso se nota mucho en la estadística. Pero después lo que también se advierte es que las brechas de desigualdad social se ampliaron sustantivamente en el uso de las tecnologías. ¿Por qué? Bueno, porque los chicos de las clases medias profesionales van por unas autovías a alta velocidad. Y los otros pibes se van quedando con todo lo que quede, con todo lo que ya es obsoleto. Está bien. Bueno, y a niña, como siempre, un gusto poder conversar con vos. Bueno, con este informe, entonces las 10 cifras más relevantes, un poco como se lo puede encontrar también en internet. Bueno, realizado una vez más. La última pregunta que te hago es: ¿cómo se realizó este relevamiento? ¿Cuál fue el trabajo de investigación que hicieron? Este es un relevamiento que ya tiene 10 años y que se hace sobre 5.700 hogares todos los años. En el interior de esos 5.700 hogares, que representan 20 ciudades de 80.000 habitantes y más, Se releva información de todos los niños de 0 a 17 años. Perfecto. Bueno, muchas gracias y estamos en comunicación entonces para, como siempre, ustedes están realizando muchísimos de estos informes y por lo general siempre estamos desde aquí, desde Sobre la Hora, compartiéndolos también. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Era Yanina Tuñón entonces del Observatorio de Derecho Social de la Universidad Católica. Infancias con derechos postergados es el nuevo informe que están realizando. Es el Observatorio de la Deuda Social de la Argentina. Bueno, esto fue presentado esta semana. Recordamos que lo que hace es indagar sobre diferentes situaciones de niñas, niños y adolescentes desde 0 y hasta 17 años. Y allí, entre otras cosas, destacan que el 42% de la infancia y la adolescencia reside en viviendas con problemas de cloacas, de red de agua corriente y que no tienen inodoros con descarga de agua. Que el 48% de los chicos tiene como opción para la atención de la salud solo el sistema público, que el 23% de los adolescentes se encuentra en situación de déficit educativo, es decir, que no asiste a la escuela, lo hace con sobreedad, es decir, que ha cursado una y otra vez diferentes grados en su proceso escolar, que el déficit es del 40% en el estrato social muy bajo y del 35% en villas y en asentamientos urbanos, que el 49,9% de la infancia y la adolescencia urbana vive en un medio de vida insalubre por diferentes problemas, por la cercanía de las fábricas que los están contaminando, por la cercanía de los basurales, por la proximidad a lugares de quema de basura o por la existencia de plagas o por el agua contaminada. Que la inseguridad alimentaria afectaba el año pasado al 19,5% de la infancia y adolescencia urbana, que la construcción de la vivienda resulta deficitaria y que hay una situación de hacinamiento que llega al 18,5% de los niños, niñas y adolescentes, que el 12,8% de los chicos no festejaron su último cumpleaños, que en el nivel social más bajo no lo hizo el 23% de los chicos, que el 25% de los estudiantes secundarios no tiene enseñanza de computación y tampoco de otro idioma extranjero, que el 12% de los chicos de entre 5 y 17 años trabaja en actividades domésticas intensivas y también en diferentes mercados de trabajo, y que el 18,7% de los chicos y de las chicas comparte cama o colchón para dormir, y esto también llega al 30,5% en los hogares de estratos más bajos. Recuerdo una entrevista que leí ahora durante las Olimpiadas del campeón de jabalina, que contaba que cuando había ido a la Villa Olímpica hace un par de años, no podía dormir en una cama, de lo acostumbrado que estaba a dormir en un colchón en el piso, y que tuvieron que conversarlo con el entrenador para explicarle esta situación. En una de las entrevistas que está circulando, bueno, él justamente demuestra que a partir de haberse cruzado con un entrenador y de muchísimo esfuerzo y de muchísimo laburo, logra llegar a competir, a estar a los Juegos Olímpicos, a que todos podamos hablar de él. Pero lo cierto es que estamos hablando de pibes que desde que nacen están viendo hipotecado su futuro por un montón de desatenciones, fundamentalmente por parte de los diferentes estados, municipal, provincial y nacional. Digo, que hoy un pibe no tenga agua, que no pueda abrir una canilla para tomar agua y no contaminarse, la verdad que rosa más que la desigualdad y termina siendo una complicidad con la muerte.